Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer Entre ramas de árbol. Este cuento va dedicado a María Paula y Juan David, que son mellizos. Tienen 5 años y medio. Les encanta escuchar cuentos de noche. Son de Bogotá, Colombia. Este cuento es para ustedes. En un rincón apartado del mundo, donde el sol danzaba entre las hojas y el aroma de flores perduraba en el aire, se encontraba el hogar de Juan David y María Paula. Estaban rodeados de colores vivos y risas contagiosas, pero su atención estaba cautiva por un inmenso árbol que se alzaba majestuoso en su jardín. Sus ramas se extendían como brazos amistosos hacia el cielo, y parecía que sus hojas susurraban secretos de la naturaleza. Un día soleado, los ojos chispeantes de los mellizos se encontraron con las ramas altas del árbol. «¿Sabes, María Paula?», dijo Juan David con una voz llena de emoción. «Podríamos tener una casa en ese árbol». María Paula asintió. Sus ojos brillaban con la misma ilusión. «Sí, sería increíble. Podríamos jugar todo el día y ver el mundo desde allá arriba». Sus padres, al ver la pasión de los ojos de sus hijos, decidieron embarcarse en la tarea de construir una casa en el árbol. Con cada martillazo y risa compartida, la estructura tomó forma. Una casita diminuta en las alturas, hecha con amor y esperanza. Una vez terminada, los niños entraron en su nueva morada con los ojos llenos de asombro. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, las diferencias surgieron. Juan David quería colgar sus juguetes de carritos en las paredes, mientras que María Paula soñaba con un jardín de flores en miniatura. «Esto debería ser de esta manera», protestó Juan, tomando un carrito de juguete y moviéndolo hacia adelante. «No, no debería. Las flores hacen que todo sea más bonito», respondió María Paula, sosteniendo una pequeña maceta en sus manos. El árbol, testigo en silencio de aquella pelea, decidió intervenir. Cuando los niños estaban distraídos, dividió la casa en dos, separándolos. «¡Espera! ¿Qué está pasando?», exclamó Juan David mirando a través del espacio que ahora los separaba. María Paula suspiró con una mirada triste hacia el otro lado. «Creo que el árbol nos está dividiendo». A partir de ese día, las risas y los juegos se volvieron más solitarios. Cada niño tenía su propio espacio, y aunque estaban cerca, se sentían distantes. Descubrieron que la comida no aparecía así sola. No podían bajarse, pues el árbol los había subido bastante. Así que empezaron a buscar comida entre el árbol. Tenían que recolectar los frutos y aprender a cocinar por sí mismos. Sus corazones empezaron a extrañar a su familia. Recordaron las risas, los abrazos y el aroma tan sabroso que tenía la comida de mamá, así como todos los cuidados que daba papá. Una noche, mientras cada uno de ellos en su cama pensaba en todo lo que les hacía falta, escucharon una voz. Era la voz susurrante del árbol. Se escuchó un estruendo. Se había unido nuevamente en una sola casa su lugar de habitación. Al despertar, se encontraron abrazados, con la luz de la luna iluminando sus rostros. «Queridos niños», habló el árbol con sabiduría, «así como cada hoja en mis ramas es esencial para mi existencia, cada miembro de su familia es vital para su felicidad. Cuiden ese lazo como si fuera la esencia misma de la vida». Juan David y María Paula asintieron. Sus ojos brillaban con entendimiento. Después de esto, la casa del árbol bajó de tan alto donde estaba. Esto les enseñó a respetarse mutuamente y a apreciar las diferencias que los hacían únicos. Ellos habían sentido que habían sido muchos días, pero en realidad solo habían pasado algunas horas. Cada día, bajo la sombra amiga del árbol, crecieron juntos, fortaleciendo el vínculo que los unía como hermanos y como familia. Y así, la casa en el árbol se convirtió en un símbolo de amor y unidad, un recordatorio constante de que el respeto y el amor son iguales a las ramas de un árbol. Cada uno tenía su lugar, un lugar muy especial en el corazón del otro. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Si quieres seguir escuchándonos, encuéntranos en Instagram como cuentosinfantiles-ae y puedes apoyar este proyecto de lectura en la página patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!